So, in Martha told me tonight for my teachings, talk is which is unconditional love, how to care in everyday life. Y Martha me acaba de decir que mi enseñanza de hoy es acerca de cómo hacer del amor incondicional nuestra práctica de la cotidianidad, nuestra práctica cotidiana. So, you see, if I ask any person you and say, are you love yourself? Of course, yes. Everybody loves ourselves. Y si yo les preguntara a cualquiera de ustedes si se aman, todos dirían, claro que sí. Todos decimos que nos amamos. You love yourself and your family and your children. You're sort of sometimes overwhelming about the love. Y se aman a ustedes mismos, aman a su familia, a sus hijos, y a veces se sienten hasta un poquito overwhelmed, como abrumados de tanto amor. So you see, and it's very important to begin to realize when you come to Tunet, you must be have some parties and your families may be complaining why you're going, but you may have to come here. So, and I wanted to sort of begin to sort of the, since child to now, it's what like my life. Por lo tanto, es muy importante que si ustedes están aquí el día de hoy, muy probablemente pudieron ir a alguna fiesta o algún otro compromiso. A lo mejor algún familiar se quejó de que porque no están en casa o porque tienen que ir a tal lugar y porque no hacen tiempo para estar con ellos. Pero ustedes decidieron dedicar esta tarde a estar aquí. Entonces, si están aquí, es muy importante que empiecen a darse cuenta y a pensar, a analizar cómo ha sido su vida desde que eran pequeños hasta el día de hoy. So, and now you see, I really love me myself. Love is very important to love myself, love my children, love my family, and it's my life, is everything is about love, love, love, love. Y bueno, entonces ustedes se dan cuenta que realmente se aman, aman a sus hijos, a su familia, y tienen mucho amor en sus vidas, y siempre están hablando acerca de que aman, aman, aman, y aman. You see, now you begin to use your eyes, inner eyes, to see sort of how you love. It was really hurting yourself and hurting your family members and hurting others. Pero ahora ustedes han empezado a desarrollar ojos internos, que son los ojos de la sabiduría, para poder darse cuenta que muy probablemente de la manera en que ustedes se amaban, era un amor que realmente les estaba haciendo daño a ustedes y también haciendo daño a los demás. So you see, hurting, there's no way. Love is not hurting. Love is really, we need it, very beautiful thing, right? Y ustedes pueden decir, pero no, porque el amor no es hacer daño. El amor es algo muy hermoso, ¿verdad? But the past, your love is love with ignorance. Pero en el pasado, su amor ha sido un amor cargado de ignorancia. And that is struggles, and that is hurting yourself and hurting others. Y por eso es que hay forcejeo y hay batalla, hay pleito, y por eso es que se han dañado a ustedes mismos y han dañado a otros. So what happens is we think without jealousy there's no love, you know, you have to be jealous. Right? If you don't jealous, you think you don't love. That's the in North American love. Pero ustedes piensan que si no hay celos, entonces no hay amor. Si no se cela a quien se ama, entonces realmente no se le ama, ¿verdad? Y todo el mundo piensa eso, y esa es la manera de concebir el amor en Norteamérica. So we sort of, I know better than me, anybody, that sort of me. We have this kind of love, and then sort of our love is become controlling, like it sort of controls our children, try to control our family members, and controls and ourselves, and also we control our partners, checking their emails, and checking who's calling, who's calling, why you know, why is calling so late? When you know, how long, how old? Y bueno, la manera que tenemos nosotros de entender el amor hasta ahora es un amor que controla y también un amor que piensa que nosotros sabemos mejor que cualquier otra persona. Y es muy autocentrado. Yo sí sé, yo tengo el control, yo sé lo que quiero, yo sé qué es lo mejor. Y nos la pasamos controlando a nuestros hijos, a nuestra familia, también controlándonos a nosotros mismos. Y andamos y luego checando los correos de las personas que amamos, de nuestra pareja, y ¿por qué están hablando tan tarde? ¿Quién habla? ¿Por qué hablaste por tanto tiempo? ¿Quién es? ¿Cuántos años tiene? Etcétera. So I have a most difficult story to share with you tonight. Así que tengo una historia muy difícil que compartir con ustedes esta noche, una historia muy complicada. There is a nice family, a couple in Tibet. Había una, this is a true story. Esta es una historia verídica. Había una familia muy, muy linda, una pareja en el Tíbet. And they love very much, and they are a couple, and they have beautiful life together. Y se amaban mucho, y eran una pareja, y tenían una vida muy hermosa juntos. Now one day, he found out his wife was mixed up with his best friend. Pero un día él se enteró que su esposa se había enredado con su mejor amigo. So his best friend is like a brother to him. They grow up together. They just sense little child to grow up together, and. So that moment he feels so hurt, so upset about his wife and to his friend. Really difficult for him because this is a sort of difficult situation. Y estos amigos habían crecido juntos desde que eran pequeñitos. Habían pasado toda su vida juntos y eran muy cercanos. Y entonces esto le dolió mucho al hombre. Y estaba muy molesto tanto con su mejor amigo como con su esposa, y estaba pasando por un momento muy difícil. He wants to go and beat up his best friend, and he wants to divorce with his wife. That's kind of feel comes to his heart. Y él sentía que lo que quería hacer era ir y golpear a su mejor amigo y divorciarse de su esposa. Esa era la energía y la emoción que invadía su corazón. Then he think about, wow, this is good idea, you know. But he loves his wife so much, he don't want to lose her, you know. He just sort of, he don't want to lose her. So then he think, his friend is the best person he always talk, and he was really don't want to lose him either. Neither, so he feels like he don't want fight them. So he don't want to be used anger. He just think about what I can do is I don't want to lose them because I love them both so much, you know. Entonces se puso a pensar, realmente esto es lo que quiero hacer. ¿Qué de beneficio puede salir que yo actúe de esta manera? Y se puso a reflexionar y se dio cuenta pues que amaba muchísimo a su esposa y que no la quería perder, que no se quería divorciar de ella. Y tampoco quería pelearse con su mejor amigo porque realmente sí lo apreciaba y no quería estar enojados con ellos. Entonces se preguntaba qué podía hacer porque no los quería perder a ninguno de los dos. So he's thinking, so okay, I have to use my wisdom to make them suffer. Entonces se puso a reflexionar, a pensar y dijo, bueno, lo que tengo que hacer es utilizar mi sabiduría para hacer que se separen. So he went to the stores and shopping and he buy beautiful jewelry and beautiful dress for his wife. Así que entonces se fue de compras, fue a las tiendas y compró una hermosa joyería y un hermoso vestido para su esposa. And he told her how much he loves and he gave a nice hug and gave all these beautiful jewelry and beautiful dress and she said he's so happy because he has the beautiful woman in his life. Entonces, la fue a buscar, le dio sus regalos, le dijo que la amaba mucho, le dio sus joyas y su vestido, y le dio un abrazo muy fuerte y le dijo que la amaba y que estaba muy feliz y agradecido de tener a esta hermosa mujer en su vida. So then he went to see his friend. Entonces después se fue a ver a su amigo. And they have lunch together. Y comieron juntos. And he gave him a nice hug. Y también le dio un abrazo. And he thanking him as being his good friend. Y le agradeció el que sea su muy buen amigo. And he was really thinking that moment he's changed his mind. He said, okay, if I'm dying, I want somebody to take care of my wife. And I think he's the best. So, and he said to him, please, if I'm dying, please take care of my wife and my family. My family is your family because we are as just one family. And please take care of her. And really, sort of, you are the best friend in the world. And so I'm so glad. And he talked to that. And then he said, okay, I have to go some vacation. And he... But he didn't go. He told his wife and his friend, say, I'm going a few days somewhere. Okay. Entonces, lo fue a buscar. Y cuando estaba hablando con él, de repente se puso a reflexionar y pensó, él es la mejor persona con la cual yo pudiera dejar a mi esposa si es que me muero. Y le dijo, si yo me muero, por favor, puedes hacerte cargo de mi esposa, te lo pido de todo corazón. Además también que cuides de mi familia porque realmente... Somos una gran familia, tu familia y mi familia es como si fuera una sola familia. Y realmente tú eres mi mejor amigo, el mejor amigo que tengo en todo el mundo. Y entonces le dijo que se tenía que ir de vacaciones, pero realmente no se fue. Y entonces le dijo a ambos que iba a salir de vacaciones, pero en unos cuantos días, pero se quedó. In Tibet, in the house, they have like furnitures, like one furniture. To top each other to all the way to like a ceiling, and also behind you can walk, you know. And he went to the behind the furniture's hide there. And between furnitures, he's looking at his. Se llama que en el Tíbet se utiliza que los muebles son muy altos y que hay un mueble arriba de otro y que son muy altos y que hay espacio por atrás, por donde uno se puede esconder y que el hombre se escondió detrás de un mueble y que se asomó y estaba alcanzando a ver todo lo que estaba sucediendo. And that evening, his friend came to their house. Y esa tarde, su amigo llegó a la casa. And she said, why are you here? And I want you to leave. Entonces ella le dice, ¿por qué estás aquí? Quiero que te vayas. And his friend says, I really need to talk to you something. Y el amigo le dijo, realmente necesito hablar contigo acerca de algo. She said, I need to talk to you something. Y ella le dijo, yo también necesito hablarte acerca de algo. And she said, you know, it's past is past. What happens was really bad situation. She said, I love my husband so much, and he's the best person in the world. So what we did was very wrong thing. And now I want to be stop this and no more this kind of connection. Y entonces ella le dice, yo creo que el pasado ya quedó atrás y hay que dejar esa situación mala en el pasado. Y yo amo muchísimo a mi esposo y realmente es el mejor esposo de todo el mundo. Y lo que hicimos nosotros estuvo mal, así que se va a detener en este preciso momento. Ya no nos vamos a relacionar de esa manera. And he said, I wanted to talk to you something because he's my only the best friend in the world. And we grew up together and I feel so bad. And really now on, and I'm really just sorry what happens in the past. Really so sorry. Now on, I really just sort of, we are just keeping the pure connection. And I respect you, husband, and you, and everyone is in my family. Very much, and he said, I'm just want to apologize, and I'm just want to clear, to just communication with you. That's why I've come here. Y entonces él le dice, yo también te quería hablar acerca de lo mismo. Él es mi mejor amigo en todo el mundo. Crecimos juntos y realmente lo aprecio mucho. Y estoy muy, muy, muy arrepentido de lo que sucedió. Y es muy importante que de ahora en adelante mantengamos una conexión pura y yo los respeto a todos ustedes y a todos los veo como mi propia familia y pido disculpas por todo lo que sucedió y quiero que todo esto quede muy claro. And the boss really talked nicely and he went back his house and she went to sleep and he sneaking went out and he left in a few days and then come back. Y entonces ambos hablaron de una manera muy, muy agradable y quedó todo muy claro. Entonces él se fue y ella se fue a dormir y él se pudo salir de donde estaba escondido y se fue unos cuantos días y después regresó. So what I'm saying here is so everything was then gone beautifully and his family. So what I'm saying is if you want to, there's any situation, there's ways to a nice way to things work. Entonces todo se arregló de una manera muy hermosa y lo que la me está tratando de decir aquí es de que cualquier situación que exista, que aparezca, existe una manera de poder tratarla adecuadamente. If the controlling and jealousy is not really love. If your partner has so much jealous and controlling, then you be the prisoner of that person. So that is not love. Love is based on the trust in each other through the heart. Entonces, el amar con tratando de controlar o celando realmente no es amor. Cuando alguien lo aman de esa manera, uno se convierte en el prisionero de la otra persona. Y eso no es amor. El verdadero amor es confiar. I love you, don't look around. I love you, don't go anywhere. I love you, okay? Yeah. Do you think that is love? Scary, right? ¿Cómo traduzco eso? How are you going to translate that love? I love you. Don't look around. No, como dice, te amo, pero no voltees a ver a nadie. Te amo, pero haz lo que yo diga. Eso no es amor. Y eso es, provoca mucho miedo. Algo así, lo dice mejor él que yo. The real love is, so now remember this, okay? If you love somebody, you have to support their dreams. If you love your husband, and what, then look in what his dreams and support to his dream come true, that means you love in him. If you love your wife and look in her, what's it make her happy, what's she wanted to do, if you make help her in the behind and support and brings her happiness into her life, that is the love. If you love your children, and look at your children and listen and what they like to do, what make them happy, let them make study that and the support behind that. That means you love. But the most parents are like, oh, I'm the parents, I know better, okay? You have to do this, study this. This is the only good for you. But when children grow up, they finish university, they don't do that because they don't like that. Because they do something also. Because now that's the children's happy. There are parents' ideas. So you see, that's the reason is that the love is communication. Really important to communicate with yourself, communicate with who you love. Then you support their needs. Any successful man, there's an intelligent wife, some loves the man. And there's any successful woman, there's intelligent husband behind the woman. That is really, is love. I got it. Entonces, hay que recordar esto. ¿Qué es el verdadero amor? Si uno ama, entonces realmente va a poder apoyar que los sueños de la persona que amas. Por ejemplo, si tú amas a tu esposo, entonces vas a dedicar el tiempo a observar detenidamente cuáles son sus sueños, cuáles son sus metas y ayudarlo a que esos sueños se vuelvan realidad. Y si amas a tu esposa, vas a hacer lo mismo, vas a mirar profundamente para entender qué es lo que ella quiere lograr y le vas a ayudar a que lo logre. Y eso es lo que realmente trae felicidad en la vida de la otra persona, y eso es amar. Y también si amamos a nuestros niños, entonces vamos a aprender y observar qué es lo que a ellos les gusta hacer, qué es lo que les motiva, qué es lo que quieren hacer. Porque casi no hacemos eso, la verdad lo que hacemos es decimos, yo soy el papá, yo sé lo que tú tienes que hacer, yo sé qué es lo mejor para ti, tienes que estudiar esto y esto y esto. Y por eso es que la mayoría de las veces estudian una carrera en la universidad y terminan haciendo otra cosa porque realmente nunca les gustó lo que estaban estudiando. Y eso es algo muy importante, porque entonces por eso es que no son felices. Porque el amor real es comunicación. Tiene que haber muy buena comunicación. Comunicación contigo mismo, comunicación con quien amas, y eso significa apoyar y ayudar con sus necesidades, con lo que ellos necesitan para ser felices. Entonces, hay que recordar que detrás de un hombre exitoso hay una mujer inteligente, y detrás de una mujer exitosa también hay un esposo inteligente, y eso es lo que es el verdadero amor. If you love somebody, then sort of most people say, I love you. That's not really love, because that is really sort of the ignorance that causes problems. If you love somebody, it's need the communication, but you have to listen. You said, okay, tell me what's going on. Just give hug, 1 hour to do make come out. Then you listen, when the person, you love your son or daughter or your family member or not, and they talk, it maybe talk is not nice, maybe something, but just listen, then you know what's going on in their heart. And the complaint is not love. You know, you complain, that's not love. The love is really communication with your heart, what really you need. And you talk to your feelings, communicate with your, like children, they need to communicate with their parents, they need to communicate with their teachers, they communicate with what they want, what's their studies, what's going on in their school. And then the couples, they need to communicate with each other. And the real love family is the dinner time, is the really they need to share. It's not reading books or not in the text messaging or not in the cell phone. Just really only gives each other time for the dinner time, is the family time. No computers, not other things, no games. And just to eat and talk about the day and everything, share. And that's just the way, beautiful way, kid in the love. Entonces, si nosotros queremos amar a alguien, el controlarlo, eso no es amor, porque eso lo que realmente es amor con ignorancia. Es un amor muy ignorante. Lo que necesitamos es aprender cómo comunicarnos y también aprender cómo escuchar y poder realmente saber qué es lo que está pasando con la otra persona. Poder sentarnos y pedirle a la otra persona que se exprese, que exprese sus emociones, que diga lo que siente, y sin estar nosotros contestando, quejándonos o simplemente dejarlo que hable libremente y que pueda expresar todo lo que siente. Igual con los hijos o las hijas, ellos, aun cuando ellos estén hablando y diciendo cosas quizás no muy agradables, tenemos que permitirles que lo digan y solamente aprender a estar ahí y escuchar y saber realmente qué es lo que está pasando dentro de su corazón, sin quejas, que ellos se sientan que pueden realmente expresar sus emociones. Es muy importante que los niños tengan una buena comunicación con los padres, pero también con los profesores, que puedan realmente decir cuáles son sus dudas, qué no ha quedado claro, cuáles son sus preocupaciones, etc. Y también es muy importante que haya una muy buena comunicación entre las parejas, entre ambos miembros de una pareja. Y también cuando realmente hay amor en una familia, entonces el momento de la comunicación es a la hora de la comida. Es un muy buen momento para poder compartir cómo están, qué ha sucedido, cómo se sienten, qué ha pasado. Y no es un lugar para estar mandando mensajes de texto o hablando por teléfono en el celular o estando comer con la computadora prendida o jugando algún juego. Es, si van a comer, van a comer y van a compartir la comida y van a platicar. Esa es una muy hermosa manera de crear amor en la familia. So, we all need this love. Everybody needs this love. Así que todos necesitamos amor. Todos los seres necesitamos amor. Remember that. Hay que recordar eso. Then begin to, okay. Oh, everybody, my family, everybody needs love. I need love. Then begin to, oh. If I really sort of, love is not controlling. Love is you can't force it. So what is about love? Love is you have to care in your, love yourself first. Love yourself means, of course, everybody loves. That's a strength, that's the why we are the prisoners of the samsara. Because we use ignorance, like, oh, this love, this is my body, this is my family. We're stuck that. But begin to Understanding is that everything is impermanent, nothing is forever. And life is very short, time is flying. So it's very important to begin to, oh, what is important? I'm just trying to chase in the money, chasing something, and I'm just sort of tiring, stress, that is the love, or I really need this sort of course you have to have some kind of income to live in, but begin to sort of, what is important is, okay, don't worry. Entonces, es muy importante darnos cuenta también que mi familia necesita amor, todo mundo necesita amor y yo también necesito amor. Entonces, al amor realmente no lo podemos forzar y no lo podemos controlar. Por eso es muy importante que primero nos amemos a nosotros y también que volteemos a ver qué tipo de amor es, porque que no sea un amor egocéntrico o un amor apegado, porque esa es la razón por la cual nos encontramos prisioneros del samsara, porque confundimos el amor con el apego y constantemente están diciendo mi cuerpo, yo, mis cosas, mi familia, mío, y eso es lo que nos mantiene sufriendo. Por eso es muy importante que empecemos a entender la impermanencia de todo lo que nos rodea y de nosotros mismos y darnos cuenta que la vida es corta y que el tiempo pasa muy rápido. Y entonces preguntarnos qué es lo que realmente es importante en nuestra vida y qué es lo que ha sido importante en nuestra vida en el pasado. Nos la hemos pasado tratando de hacer más dinero y más dinero y más dinero, cada vez más cansados y estresados. Claro que eso es importante porque necesitamos tener alguna manera de vivir. Y ahí se quedó. Begin to really begin to love yourself, to focus on your health, which is means eat healthy. That is very, very, very important because what you eat, that is your body. So that's the reason is eat healthy. And then also we need to do some movements and exercise and to our circulation and blood flow is in our body nicely. And then one thing also look into our mind to, it's sort of creating the happiness and the peace in our heart. When you have in happiness and peace in your heart, that means you have love in your heart. If you have jealousy and ignorance in your heart, there's no way, nobody loves you. And also yourself, there's no love. Only the your light and your peace and your love is taken on with the jealousy and ignorance. Remember. Entonces es muy importante comenzar a amarse uno mismo y eso significa enfocar nuestra atención también en nuestra salud física y empezar a comer más sanamente. Eso es muy, muy, muy importante porque somos lo que comemos, eso se convierte en nuestro cuerpo. Y también es muy importante hacer algún tipo de ejercicio, de movimiento y eso permite que nuestra, la energía de nuestro cuerpo fluya de una manera adecuada, eso también es importante. Pero también es importante cuidar a nuestra mente, educar nuestra mente para poder desarrollar sabiduría y paz, felicidad y paz en nuestro corazón. Porque entonces, si logramos eso, eso significa que realmente estamos amando profundamente. Y también, cuando uno tiene celos e ignorancia en su corazón, no hay manera en que alguien pueda amarnos porque ni siquiera nos amamos a nosotros mismos. Es muy importante que nos demos cuenta de eso y empecemos a generar en nuestro corazón esa felicidad y paz para realmente poder amar. When you have light and peace in your heart, then you don't need to chase in love. When people sees you have light, have happiness, and you have the peace for action, peace for speech, peace for mind, and everybody wants to your friend, mm-hmm. everybody wants to surround you because they see the beauty of love and light through your eyes and your senses. Love brings love. The light brings light. The peace makes peace. Everything is a relative. Everything is cause effect. Remember. Entonces, si tenemos luz y paz en nuestro corazón, realmente no tenemos que andar buscando el amor en otra parte, porque las personas ven esa luz y felicidad en nuestro corazón. Cuando nosotros tenemos un corazón pacífico y lleno de luz, entonces eso se traduce a nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar. Es un reflejo de lo que tenemos en nuestro corazón. Entonces, por eso es que el amor trae amor, la luz trae luz y la paz genera paz, porque en este mundo todo es relativo, todo tiene una relación de causa y efecto. Hay que recordar eso. So, tonight we talk about unconditional love. There's no unconditional love means when you have peace and happiness in your heart, that is unconditional love. And that really, if you have this in your heart, you love for your family, your children, your partner, automatically they feel your love because you have the peace and happiness comes at you. That is unconditionally make them happy, make them peaceful. So you see, you don't need care and love or something magic, or sometimes have ideas about sort of love is like buy roses or something like that. You're just drinking alcohol, crazy stuff. The real love is really sort of make each other happy and make each other have a peace. When in peace, in light in your heart, and you have happiness in your home, and that is called unconditional love. That is my talk tonight. Entonces, esta noche me han pedido que hable acerca del amor incondicional. ¿Y qué es el amor incondicional? Es cuando uno tiene felicidad y paz en su corazón. Eso es lo que es. Cuando uno tiene esto en su corazón, automáticamente uno siente amor. E incondicionalmente queremos hacer felices a los demás. Queremos que estén tranquilos y felices. Eso queremos para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestra pareja. El verdadero amor tiene que ver con hacer felices a los demás. Y no tiene que ver con cuestiones de magia o cuestiones románticas de comprar rosas o de beber alcohol o cosas muy crazy stuff que luego hacemos. Realmente a lo que se refiere es que cuando tenemos luz y paz en nuestro corazón, entonces estamos generando amor incondicional. So how much love you need is everyone needs same, and that a reason respect yourself, respect others, even though animals, even though any creature, even though flowers, even though plants. And nature, water, everything needs respect. How much love you need, respect you need. Same way, all this planet world needs the same way. If you do so that, then always you have a loving heart and peace in your life. Hay que recordar también que cuánto amor necesitemos nosotros es la misma cantidad de amor que necesitan todos los demás. Es muy importante que respetemos y amemos a los demás, a las demás personas, a los demás animales, a las plantas, a la naturaleza, al agua. Tú como tanto amor y respeto necesitas tú, también necesitan todos los demás seres. Es muy importante que llevemos a cabo eso, respetar y amar a todos los seres. Y cuando uno siempre tiene amor en su corazón y paz, entonces eso es lo que va a tener en su vida. Salud. Salud. So, and now your turn, and you can, something you don't agree with me, what I'm saying this, you can tell me, it's okay. Or you need something, you have something difficult, triangle, or love something difficult you're facing. Just tell me, I can try to give you good advice. Salama, que ahora es su turno. Si ustedes tienen algún comentario, alguna duda, algo que quieran preguntar, algo con lo que no estén de acuerdo también, es muy importante, no tengan miedo, pueden dar su opinión. Y también, si tienen algún problema amoroso, algún triángulo amoroso, alguna dificultad, por favor, coméntenla y entonces Lama tratará de darles su mejor consejo. Yes. Yo quiero preguntarle a Lama, ¿qué regla simple, sencilla, práctica, para los que nacimos, crecemos y nos acostumbramos a la cultura de Occidente, uh-huh, en donde tantas fuerzas nos jalan en diferentes sentidos, uh-huh, y la mayor parte, aún procurando querer o tratar de dar un amor parecido o similar del que Lama está hablando, sufrimos mucho con los seres que nosotros amamos en la vida cuando se van. Uh-huh. Y entonces lo que nosotros pensamos que es un amor puro, resulta que se vuelve un amor enfermo porque se apega a la persona y sufrimos. Entonces, ¿qué regla simple, sencilla, práctica, que podamos llevar a cabo todos los días en este mundo que es tan diferente al mundo de los del bien? Ahí voy. Está muy bien, no se preocupe. Ya tengo práctica. Okay. He would like to know, Lama, what simple and practical rule can you give for people that are born in this Western culture? Mm-hmm. Because in a current culture where there are so many different forces pulling you, you know, different ways, and where we are mostly trying or wanting to give a similar love as the one that you mentioned, but we suffer so much because the beings that we love, they die and they go away. So then what we think is pure love actually becomes very like a sickness because we are so attached to them. What advice can you give, or what simple practical rule would you mention in order to help us deal with this, because we come from such a different world that you come from than the one where you come from? That's true, because different cultures make difference. Because in Western or Northern America, it's sort of a lot of material world connections with love too. Mm-hmm. If you have some partner, they think it's okay, are you going to buy me a diamond ring? Or, yes. You're going to sort of buy roses, or what sort of, what's give me, you know, buy a new car, or who knows. If you don't buy, then they think it's don't love. So mm-hmm. it's kind of a difficult culture. Mm-hmm. Dice Lama que sí, que es verdad lo que menciona, porque las culturas son muy diferentes, y eso es algo que, pues, que hace la diferencia, que es algo importante que notar, porque nosotros vivimos demasiado conectados con el mundo material, y relacionamos muchísimo el mundo material con el amor, y pensamos, bueno, me va a dar un anillo de diamantes, me va a dar rosas, ¿qué me va a dar? Me va a dar un carro nuevo, y si no me lo da, entonces no me ama. For example, and I heard there's an Asian girl married to American man. Por ejemplo, escuché de una mujer asiática que se casó con un hombre americano. The American man was has a good job, and he was so happy, you know. He really loves his wife, so he buy every week beautiful flowers for her, every single week. Entonces el hombre americano tenía un buen trabajo y estaba muy contento de haberse casado con su hermosa esposa, y todas las semanas le regalaba flores, cada semana le regalaba flores. And he tried to offer, she said, oh, I'm cooking, so okay, you can just put in the table. She never say thank you or never look, and he's not happy, you know, he's very upset, mm-hmm. so kind of, she don't push it. Mm-hmm. Entonces, él llegaba con las flores y él le decía, ah, ponlas en la mesa, y estoy cocinando, y ni siquiera las volteaba a ver, no se lo agradecía, no le hacía caso, no, y él se molestaba mucho porque él sentía que no lo valoraba. And one day he was talking to her. Y un día decidió hablar con ella. He said, I love you so much. Y le dijo, te amo muchísimo. You know, I buy every week flowers for you because I love you so much. I just want to appreciate you. Y le dijo, yo te compro flores cada semana porque te quiero mucho, y es una manera en que te demuestro mi aprecio. She said, oh, you buy that reason, you know? So, you don't need to buy flowers. I know you love me. That's why we married. Uh-huh. Entonces le dice, ah, esa es la razón por la cual las comprabas. Se quedó pensando, bueno, no necesitas comprarme flores, yo sé que me amas, es la razón por la que te casaste conmigo. Oh, if you buy that reason, then never buy no more flowers. And that much money every week, money put to our children's account. So when our children grow up, they have some education money. So she said, you don't need to do anything, our hearts together. Entonces dice, bueno, si esa es la razón por la cual me compras las flores, por favor, ya no me compres más flores, y el dinero que te gastabas en las flores, mejor mételo a una cuenta de banco para nuestros hijos, y entonces esa es la manera en que me puedes apreciar. Yo no necesito que me regales flores porque ya sé que tu corazón y mi corazón están unidos. So that's culturally so different. Some girls think, oh, that's not. If my husband do that, I'm really happy. I know, but what I'm saying, okay, my advice, I'm go there. Otherwise, a lot of things come to my head, so I don't want to talk about it. But so the simple is really, it's you love somebody. That means you really don't obsessed with that person. Just enjoy with that person. Because nothing is forever in this world. Everything's impermanent. Remember that sometimes we love each other, we go to church, and we swear to God, and so oh, death to us part. Only the death is the end of our love. The next couple of years, like, okay. The first year maybe a lot of kisses and a lot of hugs, and then second year, oh, I'm tired, okay, maybe just don't look each other. Then that's like, okay, basically when you sleep in bed together, then just turn each other. Then just sort of looking for another person, and then there's a chance, you know? Mm-hmm. So sometimes maybe somebody died, mm-hmm. we suffered. Sometimes we're changing our minds. So either way, really, it's very important to, when you remember the first day you, what you say to each other, and keeping that, even though die, love is always keeping in your heart, because person died, but the person died, that means your love is more pure and more stronger, because and before person live, you always look in the negative side of the person, but when they're gone, then you miss the person and you really push it from your heart. Your heart is close to that person. You don't really miss, lost that person from your heart. Only physical you lost. Yes. And then somebody maybe choose another person, or then if you love somebody, then let them happy. Just talk to each other and what is best for our both features. If they have children, it's good for what's best for their children. Very negotiated and communicated with the two, create a beautiful feature and be friendship forever. I think that's very important in mm-hmm. my opinions. But always remember the impermanence. Then you have chance to think and to let it take it easy. Uh-huh. Okay. Dice el ama que después de contar esa historia, que quizás algunas mujeres de aquí están diciendo, no, pero a mí me encantaría que me regalaran esas flores. ¿Qué está diciendo esta mujer? ¿No? Es lo que a mí me gustaría que hicieran por mí. Pero dice que ya pudiera hablar mucho acerca de eso, pero que ya como enfocándonos a la pregunta y a un consejo que él pudiera dar, es que si amamos a alguien, significa que no hay obsesión, que realmente no estamos obsesionados, que simplemente estamos disfrutando y que estamos conscientes de que nada dura para siempre. Eso es muy importante, que todo es impermanente, eso lo tenemos muy claro. Entonces, aun cuando nosotros decidimos estar frente a Dios en una iglesia y decir hasta que la muerte nos separe y que nos vamos a amar para siempre, pasa de todas maneras que, bueno, el primer año están muy bien, hice muchos besos, y ya el segundo año no tantos besos, y se empiezan a separar, y luego que están en la cama y cada quien se voltea para un lado diferente, y que puede ser que incluso después estén volteando a ver a otras personas, y es normal que las cosas cambien, es parte de la impermanencia. Pero también puede ser que la impermanencia se manifieste a través de la muerte, o puede ser que se muera una persona o que cambie de opinión, que su mente cambie, ¿no? Entonces, es muy importante, cualquiera de los dos casos, recordar lo que se dijo ese primer día y guardar eso en el corazón, tener eso muy presente, ese recuerdo muy presente, porque eso nunca muere. Incluso si la otra persona muere, entonces ese amor se vuelve incluso más puro porque y más fuerte, porque entonces ya no nos acordamos de la parte negativa de la otra persona y nuestra conexión es muchísimo más profunda, porque solamente hemos perdido la parte física, pero la conexión está ahí presente y está muy, muy, muy fuerte. Y puede darse el caso de que la otra persona haya simplemente escogido estar con alguien más. En ese caso lo que tenemos que hacer es aceptar la situación y si realmente la amamos, queremos que la otra persona esté feliz y vamos a aceptar que ya no, su felicidad no está con nosotros. Y ahí, en esos casos, si es que hay hijos de por medio, es muy importante también manejar la situación de una manera sana por el bien de los hijos. Y es mejor tener una amistad profunda que dure para siempre, porque eso va a darles una base sana a los hijos para crecer. Y Selama, que en su opinión eso es muy importante, que es muy importante recordar siempre la impermanencia, tener la impermanencia presente, y eso nos va a ayudar a que podamos manejar la situación de una manera más relajada. ¿Y cómo debemos amar a aquellas personas que no nos aprueban y que nos rechazan? Lama, he would like to know, how are we supposed to love those people that do not approve of us and that reject us? Even though reject, you love more because that person teaches you patience. So if you never give up and just be love them anyway, people, like Mother Teresa says, people is self-centered and selfish, but love them anyway. So the Dr. Martin Luther King says, in the South, people shows him ropes and guns and knives. And it's shocking, like very shocking, but he decided to love them anyway. So those examples, so if you're kind enough, then your enemies become transforms to your best friend. But if you're main person, then your son and daughter, they become your enemies. So therefore, even though somebody not nice to it, if you upset, that's not hurting them, hurting yourself. It's to free yourself, be kind to yourself and kind to others, and don't stuck in that kind of situation. Enjoy it, this beautiful world. I'm going. Dice Lama que entonces, si una persona nos rechaza, entonces hay que amarla incluso más, porque esa persona es quien nos está enseñando paciencia, es nuestro maestro de paciencia. Y nunca hay que desistir y amarlos de todas maneras, como decía la Madre Teresa, las personas son autocentradas y egoístas, ámalas aún a pesar de eso. Love them anyway. Hay como una cita de ella muy famosa que habla acerca de eso. Y también Martin Luther King decía que en el sur, cuando él iba para el sur, le enseñaban cuerdas y pistolas y cuchillos, y que todo era pues bastante alarmante, y que él decidió amarlos de todas maneras. Y realmente, si nosotros somos lo suficientemente amorosos, entonces nuestros enemigos se transforman en nuestros mejores amigos. Pero si somos personas mean persons, how you say, like, como malvadas, ajá, entonces incluso nuestro hijo o nuestra hija se puede convertir en nuestro enemigo. Entonces, cuando alguien no es amable con nosotros, lo mejor no es molestarnos, porque lo único que logramos con eso es hacernos daño a nosotros mismos. En cambio, si somos amables y bondadosos con nosotros mismos y también con los demás, y no nos permitimos estar atrapados en una situación de ese tipo, entonces realmente vamos a poder disfrutar de este hermoso mundo. ¿Alguien? Habría que tener, si tienes paz y felicidad en tu corazón, va a ser posible dar amor incondicional. Pero, ¿cómo lograr la paz interior cuando estamos rodeados negativas que incluso nos afectan a nosotros mismos, y a veces no podemos ni siquiera dar amor a nuestra persona porque no tenemos esa paz interior. O sea, la pregunta sería, ¿cómo alimentar esa paz interior para poder darla? Now you were talking about that in order to for us to be able to give unconditional love to the rest of the world, first we have to have peace and happiness in our heart. But how can we have inner peace when we are surrounded with so many difficulties and so many bad things in our life, so many bad situations that sometimes also affect us? That the question is how to nurture our inner peace. How can we create that when our surroundings don't really help us? That kind of situation is we don't want to live with the stories. Stories doesn't help. Remember, and without stories, very simple. You know, your heart knows. Mm-hmm. And do that. If you just go, okay, now I can peace because this person, that person, you see, you waste so much energy there. And just somebody in the nice, then you get lessons from that person. So the next time you can aware, the loving kindness is not a weakness. The use the wisdom and strength and focus. Mm-hmm. Without story, that's So unconditional love is mother's love in child. That is very hard to have everyone. So you have to be first. We have to make ourselves become lovable. Okay. Dice la mamá que en esa situación lo que debemos de hacer es dejar de vivir con historias y dejar de contarnos a nosotros mismos estas historias que no nos permiten generar esta paz, porque sin historias, sin como pretextos, o sea, a lo que se refiere, las cosas son muy sencillas, porque pudiéramos pasar diciéndonos, no soy feliz porque esta persona, no soy feliz porque esto, no puedo generar paz porque esto está mal, esto está mal, esto está mal, y realmente estamos desperdiciando mucha energía en estas historias o estos pretextos que nos decimos. Y si alguien no es amable con nosotros, no es como nosotros queremos que sea, ahí hay una lección que aprender. Entonces, porque el amor incondicional no es una debilidad, por eso es que necesitamos generar sabiduría y generar también una mente estable, poder enfocarnos para poder realmente dejar esas historias que nos estamos diciendo. Y el amor incondicional es algo muy difícil de lograr, es el amor que se da entre madre e hijo, y es algo muy profundo, pero nunca lo vamos a poder lograr si primero no nos volvemos amorosos y no nos amamos a nosotros mismos. Y para eso tenemos que dejar los pretextos y dejar las historias. So when you understand in unconditional love, then when you see somebody's angry, somebody doing bad things, you love them more because you see they are completely lost. They are like if you love your child, then your child is sick, then you love them more because your child is sick. So you see, when you see that other people sort of totally doing bad things, then you see they're lost, then you love them more because, but we can't change the other people's minds. And one thing And we can change, which way we want our mind is in the driver is ourselves. So we can drive our mind this right direction. And then when we build ourselves a confidence, and then if we can do something, then do the best. If somebody's falling into the water, if you wanted to try to save them, you'll be going to die too, because so that's the reason you have to prepare yourself, and you have confidence and secure, then you have chance to save that person's life. After that, don't waste your time and just be focused what you want, and just be enjoy every moment. That's my advice. Y dice Lama que cuando uno realmente ama incondicionalmente, entonces cuando ve personas que están actuando desde el enojo o están llevando a cabo acciones negativas, entonces uno las ama más porque se da cuenta que están perdidos. Es como una madre que observa a su hijo y a su hijo enfermo, y entonces ama más al hijo enfermo porque está enfermo, se da cuenta de que está enfermo. Entonces, cuando nosotros observemos a las demás personas, hay que observarlas como que están perdidas, y por eso hay que amarlas más. Y darnos cuenta que no podemos cambiar al otro, y no podemos cambiar la mente de las demás personas. Nosotros somos quienes, los choferes, quienes manejamos nuestra propia mente, Y es lo único a lo que tenemos control y lo que podemos guiar hacia una dirección adecuada, nuestra propia mente. Por eso es muy importante que la guiemos hacia desarrollar confianza y también seguridad en lo que estamos haciendo. Por ejemplo, si nosotros vemos a alguien que se cayó en el agua, y si nos abalanzamos a tirarnos al agua a salvarlo, puede ser que también nos muramos nosotros junto con él. Necesitamos estar prepararnos con confianza, con seguridad, para entonces realmente no perder el tiempo y no perder nuestra energía. Necesitamos tener una mente enfocada y atenta, que realmente sepa qué es lo que debemos hacer y qué queremos hacer. De esa manera realmente vamos a disfrutar la vida y disfrutar cada momento. Ese es su consejo. And also, when you love somebody, and then only you show the love, that means really you're caring the unconditional love. But you say, oh, I love you, but I'm the peaceful person, but you're not peaceful. Oh, I'm a good person, but you're drinking, you're bad. It doesn't help. I know it's you talking from your heart, but it just be, if you want to be live and with the love, then you have to be used only love. Means that they support their needs, and really sort of the showing the love. Then is things transform now. Mm-hmm. Even though some of your family members are drunk all the time, upset, you say, just give a hug, say, it's okay. So all of your family is hurting, everybody's sort of because you, but I forgive you because I love you. If you can do that, that is called unconditional love. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Y dice el alma también que si realmente amamos a alguien, entonces lo único que le vamos a demostrar a esa persona y la única manera en que vamos a interactuar con esa persona es demostrándole amor. Y eso es lo que realmente significa crear amor incondicional. Porque casi siempre lo que hacemos es que decimos, yo soy la persona tranquila, yo soy la persona pacífica y tú no. Tú estás actuando mal, estás bebiendo, eres violento, estás enojado y estamos constantemente reclamando a la otra persona. Entonces, quizás puede que estemos hablando desde el corazón, pero si realmente lo que queremos es generar amor incondicional, nuestro lenguaje también tiene que ser solamente un lenguaje amoroso. Eso significa apoyarlos a ellos en sus sueños y decir y demostrar ese amor constantemente. Y eso realmente, cuando hacemos esto, realmente vamos a observar cómo las cosas empiezan a transformarse, a cambiar. Por ejemplo, si tenemos a un familiar o algún ser querido que tiene un problema de alcoholismo, podemos acercarnos y decir, está bien, toda tu familia está sufriendo por esto, te amo y te perdono. Y eso es amor incondicional. Si realmente hacemos eso y hablamos desde nuestro corazón, entonces vamos a empezar a ver cómo la situación se transforma. When you talking to somebody in your family member or you think you love, if you argue, that's not loving, it's arguing. If you yell at somebody, that's you not loving, it's you yelling. So remember, love really comes from with the love. Entonces, si realmente amamos a alguien, entonces, si estamos discutiendo con esta persona que amamos, eso no es amor, es discutir. Si estamos gritándole a la persona que amamos, eso no es amor, es gritar. El amor, verdadero amor, viene con un lenguaje de amor. ¿Alguien más? ¿Qué tema pregunta? ¿No? ¿Alguien más? ¿A verdad? ¿Anybody? Yo. Okay. En español. Del amor de amistad, porque igual puedes querer mucho a un amigo, ¿no? Cuando hay ciertos problemas que tú quieres tener esa amistad con esa persona y él la quiere tener contigo, pero hay una persona que no aprueba la amistad porque piensa que hay otra cosa, ¿qué puedes hacer al respecto? Okay. Okay. Lamashi would like to know, what if you want to, you love somebody as a friend, you know, you have a good friend, but there's somebody else in your relationship that doesn't want you to be friends because they're afraid that you're not really friends, there's something more. So what should you do? Should you just stay away from that, from the friend, and just say, I can't be your friend because I don't want to hurt other person? Or what do you do? That is simple. It's need to build the trust in communication. Sé que es muy sencillo, que lo que necesitas hacer es alimentar o fortalecer la confianza y la comunicación. And talk with your friend. Say, okay, your friend may be a little jealousy and feeling a wow. So, you know, this talk to clearly, we are just friends, and I want really you guys happy, your friendship stronger, go nicely, and I want to support, and also you can talk to the person, also communicate, it's always best way. Say, please, you know, don't worry, and I promise you, nothing's going on, and and you not give up your friendship like that way, but also you have to be really clear each other and to understand and respect the other people's concerns. Okay, dice Lama que en ese caso es muy importante acercarte a tu amigo y hablar con él claramente y decirle, tú y yo somos amigos. Sin embargo, quiero que quede muy claro que no hay algo más y necesito yo ser muy respetuoso también de las emociones de la otra persona, y como tú eres mi amigo, yo te voy a apoyar, pero necesito que tú también me apoyes en esto, y que quede muy, muy claro que la relación. Y después acercarte a la otra persona y también hablar con él, decirle, no tienes nada que preocuparte, tienes que confiar en mí, yo sé lo que estoy haciendo, necesito sentir esa confianza de tu parte. No hay nada en lo que tú te tengas que preocupar. Es muy importante que no sacrifiques tu amistad, pero que sí hables con ambas personas muy claramente y les digas cómo te sientes. Esa es la manera en que vas a generar una comunicación clara y también vas a empezar a construir confianza. ¿Alguien más? Nada más, cuando uno se siente agredido, cuando uno se siente mal por las acciones de algún ser muy amado y empieza a albergar sentimientos de rencor o de desamor, al darnos cuenta que realmente necesitamos cambiar esa forma de pensar y de sentir, ¿es suficiente nada más con trabajar uno solo? Con retirar esas emociones, esos sentimientos y volver a trabajar en el amor incondicional hacia esa persona que, con la que nos sentimos heridos, ¿o cree usted que es importante afrontar o hablar directamente con la persona y decir, te perdono y me perdono por las situaciones por las que pasamos? Okay. Tama, she would like to know when you feel hurt by the actions of somebody that you love very much, mm-hmm. and you start to hold in your heart feelings of resentment and not loving them so much, and is it enough just to work by yourself in like healing those emotions and just working on, you know, purifying them by yourself, or is it also important to at some point talk with the person and tell them, I forgive you and I forgive myself, and try to heal by talking to them, or is it enough just to do by yourself? Most times, if you're strong enough, then why you think too much? Why you just sort of waste your time so much? Just you work yourself, okay, done. But it's very hard for a lot of people because this world is everything kind of relative. Mm-hmm. So that reasons mm-hmm. is don't wait. Even though if you have chance to talk to the person verbally, mm-hmm. To person, mm-hmm. best. Mm-hmm. What you want to say, just say everything, mm-hmm. not with force or anger, but just humbly, nicely. If you don't get a chance to talk to, even though, you can write nice letters. Mm-hmm. Say, okay, in the past, I feel really hurt because maybe my fault. I don't know, you never know, you know, the truth, but then I forgive you and I just want to be free myself. Mm-hmm. And now on, I never think any bad things, and I wish you the best. You can do that email. And that's the way I think is better. But if you're strong enough, you don't need just, why, you know, what's he's thinking, she's thinking. Here, need clear. Wow. Okay. Hello, ¿no? Que si eres lo suficientemente fuerte, no necesitas hablar con nadie. Simplemente con que tú lo trabajes y tú lo tengas claro en tu corazón es más que suficiente, pero que eso él entiende que eso es difícil por la situación en la que nosotros vivimos, donde todo es relativo. Entonces quizás vale la pena no esperar, y si tenemos la oportunidad hablar directamente con la persona, eso sería lo mejor, y simplemente decirle cómo te sientes sin enojo, sin agresión, y de una manera muy humilde y amorosa hablar con ellos y decir, esto es lo que pasó, me sentí mal, pero todo quedó atrás, te perdono y adelante. Pero incluso si no tenemos la oportunidad de hablar con ellos, quizás puede funcionar escribir una bonita carta y decir, en el pasado me sentí así, así, quizás fue mi culpa, porque nunca realmente sabemos, no sabemos realmente qué fue lo que sucedió. Y te perdono, incluso puede ser a través de correo electrónico también, pero es mejor si somos lo suficientemente fuertes para poder trabajar con todo eso desde nuestro corazón directamente. Y si está claro en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces no hay más que hacer. ¿Digo alguien más? Okay, we can do meditating to end in the visibility. Okay, vamos a terminar con una pequeña meditación y después hacer las oraciones de cierre. You can sit comfortable. Por favor, permítanse sentarse cómodamente. Keeping your back straight. Manteniendo su espalda lo más recta que puedan. Si están en la silla, se pueden hacer un poquitito para adelante, sentarse como en la orillita, y eso va a permitir que no recarguen su espalda en el respaldo y puedan estar derechitas. Allow yourselves to focus your body, entire body, relax your joints, muscles, and relax your entire body. Y permítanse en este momento enfocar su atención en su cuerpo. Relajen su cuerpo, relajen sus coyunturas, todas las partes de su cuerpo en donde haya tensión, relájenlas. And focus your breathing. Y enfoquen su atención en la respiración. Breathing in with the light and love enters your heart. Al inhalar, visualicen que luz y amor entran a su corazón. And breathe out with this sadness and sorrow of negative karma release. Y al exhalar, visualicen que están soltando su tristeza y su dolor y todo el karma negativo y cualquier negatividad que quieran ustedes soltar, la pueden soltar a través de la exhalación. In the past, the something you feel holding or bothers you, it's time to let go with breathe out. Si en el pasado hay algo si hay algo del pasado que ustedes todavía están reteniendo, algo que no han logrado soltar, es el momento de dejarlo ir a través de la respiración. And you feel the, like a free your heart. Y sientan que se liberan desde el corazón. Free yourself. Libérense. Free yourself. Libérense. When you're free, the love and light has entered your heart. Cuando son libres, entonces la luz y el amor puede entrar a su corazón. If your heart or mind is full of negativity, there's no room for love and light. Si su mente y su corazón están llenas de negatividades, entonces no hay espacio para la luz y para el amor. The light, wisdom, and compassion enters your heart. You feel the love and joy. La luz de la sabiduría y la compasión entra a su corazón y sienten el amor y el gozo. dedication. Vamos a ahora leer la dedicación. Este mérito todos los seres sean omniscientes y obtengan la budeidad, venciendo todas las negatividades y enemigos. Que todos los seres afectados por las horas del nacimiento, vejez, enfermedad y muerte sean liberados del océano de la existencia cíclica. Iniciando con Kun Sun Sangpo y el gran Dorje Chan, hasta mi bondadoso Lama Raíz, que cualquier aspiración que ellos hayan hecho en beneficio de los seres pueda yo realizarlas todas. Preciosa Bodhichitta, la más alta actitud, donde aún no ha nacido, surge y crezca, que donde ha nacido nunca decaiga, y que se incremente siempre más. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Descansas? Gracias. ¿Poses sueños? Thank you. Oh, another thing is, what? Next couple weeks we're going to do the Vajrasattva retreat for World of Peace. And this is since we're doing it in a few years, a lot of transforming Baja California, so I think as anybody really want to, that's a very good for purification and healing. Dice Lama que otra cosa más es que en unas dos semanas vamos a tener un retiro, es el retiro de Vajrasattva, de retiro de purificación para la paz mundial. Ya tenemos varios años llevando a cabo este retiro y se han visto grandes cambios para la región, para Tijuana y para nuestro país. Entonces, que es alguien que quiera ir, todos son bienvenidos, y va a ser 17, 18, 19, por si quieren ir. Y vamos a dar cursos también acerca de la práctica, por si alguien se quiere familiarizar con la práctica antes del retiro, también vamos a tener por ahí algunas clases. Bueno, lo que pasa es que el que quiera ir tendría que decirlo ya esta semana, porque se está haciendo la semana pasada, se supone que era el último, el último día para sí. apartar el lugar. Entonces, si les interesa antes del viernes, sería lo ideal que lo pudieran hacer, para pues, saber quién va y de una vez tener como bien claro, porque se tienen que hacer las reservaciones, se tiene que hacer todo. Va a ser en Santa Verónica y, y va a ser sábado, domingo y lunes. Pero también hay la opción de nada más ir sábado y la mitad del domingo, pero tendrían que hacerlo saber ya. Ya, sí, en cuanto... Ya, en cuanto ya. También tenemos CDs de Lama afuera, que son con la práctica de Zambala. Cuestan 150 pesos si alguien se quiere llevar alguno. Y también tenemos unos cuantos lugares todavía para sanación mañana. Si alguien se quiere apuntar, Patty tiene la lista. Y también Patty va a estar recibiendo su donativo si es que todavía no lo han dado. Muchas gracias. Thank you, Lama. So beautiful, Lama. Beautiful, yes.